Pasajeros del vuelo 540 con destino al Olga Vázquez, por favor presentarse en puerta 24. Último llamado, pasajeros al Olga Vázquez. Ahora sí, cómodos estos asientos, ¿eh? Sí, pero la verdad que, viste, teníamos que haber llegado más temprano para agarrar otros más adelante, no sé, más cerca de la azafata. Nunca te cae bien nada, la verdad. No, bueno, está bien. ¿Un café? Por favor, pasajeros. ¿Un café querés? Sí. Ajústense sus cinturones, por favor. Vamos a despegar. Ay, no, me pongo mal. A esa azafata yo le pido un café. Azafata, ¿puede un café? Esperemos a, por favor, terminar con la parte de despegue. ¿Vos querés despegar con un café encima? Que arriba. Que suba, entonces. Pasajeros, las puertas de emergencia se encuentran a su derecha, a su izquierda. Por favor, quedarse ajustados con los cinturones. Vamos a dar parte al vuelo. Me tendrías que haber dejado del lado de la ventana. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, cambiamos ahora. ¿Sí? ¿Se puede como en el bondi? Se mueve un poquito. Tranquila, quedémonos quietitos, me parece mejor. Bueno, yo tengo un auricular. Si te parece, escuchamos, ponemos alguna de musiquita, ¿te parece? Pueden dar lugar a sus dispositivos móviles. Ya estamos aterrizando cerca de lo que sería La Plata. Listo. Ponemos ahí el auricular. Ahora vamos a ver qué tengo en el MP3 últimamente. Vamos a ver. Radio Crimen emitiendo. Radio Crimen emitiendo. Radio Crimen emitiendo. Otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7 y 25 de la mañana. Qué bueno que fue rapidito el viaje, la verdad, ¿eh? ¿No? Ay, a ver cómo baja, a ver. Azafata, ¿puede el café de nuevo? Sí, señor, ya acabamos de aterrizar. Nuestro servicio ha finalizado. Qué bien que acabe el avión. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, a ver, ¿este tipo nos ayudará con las valijas? Son bastantes valijas. Vamos a ver si nos está ayudando. Quizás. Martes Menta, sospechosamente light. La calle está en silencio y más escucho mi herida ronca. No tengo mucha paciencia para dejar de ser sora. Las cosas que están pasando están alineadas. Menta. Igual a nada. Igual a todo. Martes Menta, entre el lunes y el miércoles. Noctámbulos amantes de la luna, el sonido de toda una urbe está agonizando. Los relojes ya no marcan más tu apuro, las agujas se te ríen. Están livianas sin avisarte nada. Vos sos un esclavo voluntario. Tomando rumbo incierto en cierta complicidad, con el morbo incentivador de apretar ese botón que diga aire. Damos inicio al quinto programa de Martes Menta. Martes Menta. Menta. Tormenta. Bueno, muy buenas noches, señores. ¿Cómo les va? Estamos comenzando Martes Menta. Martes Menta. Hola, Martes Menta. Martes Menta también. Tenemos trifásica de voces para poder hablar, para poder sentir y para poder ver desde seis ojos. Uf. Uf. Como los pescados de Springfield. Claro, tal cual. Eran de tres, seis ojos eran directamente. Sí, algunos. Bueno, hoy somos nueve. Un pescado de Springfield completo hablándoles por el 106.3, la FM de Radionauta, aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Vos, si no estás desde ese monitor, que vayas a ver en qué dirección estará, notebook, iPad, iPhone, IP3, hay de todo. IP3. Hay de todo, menos otro diálogo, así que te vamos a estar acompañando con ese parlantito prendido. Atento, atento a las novedades. Tenemos atento. Facebook, ¿eh? Ojo. Tenemos el Facebook también. Teléfono también tenemos. Tenemos un perro. Hey, tenemos perros. Tenemos entrenados para ir a buscarte. Amigos, tenemos encuentro y tenemos ganas de comentarte un montón de cositas hasta las 0 horas, lo que sería las 24. Las 0 del miércoles, las 24 del martes, ¿no? Así es, para dar final al Martes Menta. Dar final a las 23.59. Mientras tanto, vamos a comentarte que tenemos un montón de invitados. Para hoy está la gente de la Charlie Brownie. Una banda que vamos a hablar mejor con ellos, así no les promete, cuento promete, nada ¿eh? De qué se trata. No les cuento nada de qué se trata, no se trata de saber todo tampoco. ¿Viste esa parte? No, ¿cómo? No entiendo. No tenés que entender. No tenés que entender. Te lo digo así y es así porque yo lo digo tenés así. Tenés que entender. ¿Por qué no, no podés? Claro. Así, simpleza. Un programa que busca ser simple, pero con ciertos delirios, ciertos encuentros. Simple, pero complejo sería. Simple, pero complejo. La simpleza no es fácil, dijeron. ¿No? Sí, ¿quién? Yo sé que les iba a quedar así picando a ustedes. Bueno, señores, un programa Martes Menta que está por comenzar ahora en breveciñas. Recién veníamos en una turbulencia. El avión viene, los aviones que traídos por la universidad vienen desde Citibel hasta La Plata para poder cursar. Son los aviones, nuevos aviones universitarios con una línea especial para los alumnos. Me encantó. No sé quién cursará a 10 de la noche, pero nosotros vinimos hacia aquí para cursar desde gracias a la universidad, gracias a Tower, gracias a todos. Bueno, les contábamos, teníamos un montón de novedades, pero gran parte de lo que queríamos comentar es ¿qué es esto de cambiar la piel? Entrada del otoño. Cambiar la piel como la víbora. Entrado el otoño, entrado mayo, está por entrar mayo de a poquito. Ya cuando quisiste acordar, guardaste la malla, guardaste la bikini y cambiaste la piel, cambiaste la secuencia, cambiaste tu circuito de gente, volviste así a cursar es. La facultad, la las vas a dejar. Las actividades, claro, ¿no? Ahora yo pienso, esto no es algo que, bueno, que nos estemos preocupando, no, ¿cómo se dice? Preguntando por casualidad, sí. Me parece. Me parece que todos los otoños nosotros nos preguntamos los mismos. Sí, seré los siendo mismos. Yo. Esa es la pregunta que siempre me hago. ¿Cuál? ¿Seguiré siendo yo? Como que uno cambiará tanto que después asusta verte. La esencia. La estás cambiando más que yo, dice Linda. Y uno mismo a veces se cambia, se muta. Sí. Uno viene sensibilizado desde diciembre, ¿no? Desde la fiesta ya uno viene sensibilizado porque deja un el año. El fin de año me sensibiliza. Vamos empezás a decir, este año va a ser diferente al otro porque voy a ser tal y tal. Voy a ser bueno. Diferente, piensa uno. Y en otoño te das cuenta que no, que eso no pasó, porque ya pasaron los primeros meses del año y no cambiaste nada. Yo hoy en la producción les decía, no, ya empecemos a pensar en 2015. Ya empecemos a mejorar para el 2015, lo que está tirada es las cartas en la mesa. Diciendo. No, pero también implica como, bueno, la pelota está media desinflada. Bueno, juguemos el partido así con la pelota desinflada. Vamos a meter los goles igual. Nos metieron dos rojas, somos nueve. Bueno, vamos a terminar este segundo tiempo. Claro. Sí, para mal y para bien, digamos, ¿no? Es un poco en contra de eso de vivir el hoy y no pensar tanto en el futuro, ¿viste? Estás claro. Como medio así como ocuparse y no preocuparse, dice otro. Claro. Ocuparse y no preocuparse. Claro, el pre... Bueno, en fin. Aparte de eso, estamos hablando temporada camaleónica, le habíamos denominado. Temporada camaleónica a la situación esta del cambiar la piel, cambiar de hábitos, cambiar de circuitos. Si estás laburando en otro lugar, si estás empezando a hacer otras cositas. Si estás empezando a escuchar este programa porque antes no escuchabas tanto la radio. Claro. Empezaste la dieta, dejaste el cigarrillo, cambiaron las hojas, cambió el suegro. Uf. Muchas cosas cambian, ¿no? Pero cambió el suegro, pero... dijo de repente, ¿viste? Cambió la idea del suegro directamente. A mí me cambió. Capaz de conocer a un suegro a no tener más idea de conocer a un suegro. ¿Dejaste de salir al boliche? ¿Te quedaste adentro? Claro. No, eso de... donde uno saca la frazada del ropero. Cambia de piel real, no que cambió la temporada 2 de la temporada 3 de esa serie Yankee que tanto te gusta. No me importa la temporada 3, porque los demás viven menos vos que lo mirás en un televisor. ¿Viste? Claro. Las series son eso que, no sé, te amigas. Ojo que mucha gente queda desolada luego de que terminen estas temporadas, que de 10 años, ¿viste? 10 años sol. Mirando los mismos personajes. Queda sin sol, no desolada, sin sol, no salen, salen sin ahí. Sol. Nunca nadie ve el monitor en la calle, en la plaza. Menos mal, ¿no? Pero digo, como no, aprovechar sí. El solcito de otra manera. Hay que estar más en movimiento de París, sí. Bueno, digo, de pronto me parece. Acá en La Plata se ve mucho el sol, ¿eh? Hay que ver en Capital y en otros lados donde hay un poquito más de cemento y de edificios, a ver sí. Si se ve el sol. Hay que salir un poco también. Hay que salir un poco. Por eso planteamos un poquito, cuando termine este programa, si lo estás escuchando por internet, después apagate, date una vuelta, una caminata por la luna también, ¿por qué no? ¿Por eso? La luna, me voy sí, hasta la luna. Sí, sí, yo creo que es un tema para discutir. ¿Qué tiene de raro salir a caminar bajo la luna? La gente la está flasheando mucho con la luna. Después de la luna roja, sí, como es cierto, que se le está dando más importancia. So, a mí flashado. Me gusta que ya deja de sentirse como algo extravagante o algo extraño. Que yo, a darse cuenta de, hey, loco, está cambiando de color, sucede algo. La dejo ahí picando. Entonces, para que se puedan quizás comunicar con respecto a estos cambios, cambios humanos, cambios de laburos, cambios de amistades, situaciones nuevas, situaciones frescas. Sobre todo, situaciones frescas. Ahora estoy haciendo algo que tenía un montón de ganas de hacer y lo estoy pudiendo hacer. Por ejemplo, ¿no? Que alguien nos llame y nos diga eso. Claro. O gente hasta que incluso por ahí tiene miedo de los cambios, ¿no? Nosotros lo ayudamos desde acá. Claro. Con total así amor. Que bueno. No le tengas miedo al cambio, dale, poner el pecho a la bala, tomate un vino y un fernet. Y olvídate. 451-6917. 451-6917. Sino Martes Menta en el Facebook, nomás. En el Facebook estamos en Martes Espacio Menta y ahí viene la parte de cholulaje. Gracias a los 39 personajes que nos agregaron hoy. Y bueno, a través de los martes nos van agregando, ojo. Sí, sí. La verdad, debemos decir que ya lo vamos a estar actualizando más al Facebook. Estarán pensando que regalamos cosas. Y por ahí sí, por ahí sí. Por ahí, corrió el rumor. No, te vamos a empezar a regalar cositas de a poquitito. A medida que vos nos vayas escuchando, más cosas te vamos a estar regalando. Esa es un poquito el enganche. No, más me venís a visitar, más voy a cocinar. Ah, o sea que sí. Eso es así. Eso es así. Qué tipo que sos, ¿eh? Ah, no, pues vamos a cocinar de una. Bueno, en fin. Él es el cocinero del grupo. Hay que. Claramente. Qué bárbaro. Hoy se me queman las milanesas. Igual. Mi che. Milanesa, no las milanesas. Mi milanesa una sola. Milanesa, bueno, está bien. Che, vamos a seguir con esta temporada camaleónica, entonces. A ver, cambiar la piel. Vos que estás en otra situación nueva, comunicarse 451-6917. En breve es el Facebook Martes Menta, sino todos los martes aquí en el Olga Vázquez 601011. Y vamos a estar dándole ruedo libre al programita, ¿les parece? Dale que va. Bien, primero te omimita de mansa locura. Dale de voz. Esa, un poco darle a los cambios. Dale de voz. Bien. Dale cuerda a ese corazón pa' que no se apague. Dale risa, dale pista para que mañana, dale la leche. Sospechosamente light. Martes Menta. Sospechosamente light. Martes Menta. Sospechosamente light. Bien, bien, bien, atrándonos los cinturones de este martes, que no estaba pasando nada, quedaba para un guisito, tus amigos te dejaron medio afuera, seguramente se estarán juntando y vos no sabías, pero bueno, estás escuchando aquí, acompañándote por el Facebook, acompañándote por esta paginita de internet, radionautafm.wordpress.com. Buenísimo que nos estén acompañando, así nos dan un poquitito de calor en esta noche fría, ¿no? ¡Qué aliento! Sí, acá nosotros igual estamos con un guiso, vamos a decir que la verdad que... vale la pena que ya se han acercado a la radio, no vinieron, pero para los próximos martes ya saben, martes de 10 a 0 horas, estamos transmitiendo desde aquí del Centro Social y Cultural de Olga Vázquez, 60, 10 y 11, para decirles un montón de chucherías, un montón de volteretas. Entre esas era una data muy linda, que nuestro... este es un programa de Ya No Tiene Más Amigos. Un personaje siniestro aquí de la Ciudad de la Plata, llamado Julián Oroz. Así estaba es. Presentando un disco. Sí, estuvo hace dos semanas, ¿no? Presentándolo un domingo a la tarde ahí en lo que es el Bosque Copado, que ahora le llaman la parte del Bosque... del, no, Bosque Copado, Parque Copado. Ahí, Parque del Parque Cerrado, claro. El Parque Cerrado del Parque Saavedra. Estuvo muy linda esa fecha y ahora se van a estar presentando nuevamente a través de una ronda de canciones el viernes en Casa Brava. ¿Te acordás ahora? No te quiero matar. Ahí lo vemos en el Facebook, en la dirección de Casa Brava. No recuerdo. Ya lo estamos buscando. Hace poquito pero que estoy acá. Julián Oroz estará por tocar, claro, cordobés. No me acuerdo las direcciones, Julián ¿viste? Oroz estará tocando el sábado que viene, el viernes que viene. Entonces es una ronda de canciones. ¿Cómo está esta cuestión de la ronda de canciones que te sentas, te introducís un poquito en la situación, en la secuencia del tipo que compuso ese tema y vayas a saber en qué estado de delirio estaba pensando claro. en eso? Es no como experimental, un poco lo que también en la semana pasada estuvimos sí. hablando de otras fechitas. El cantautor se expone mucho con la canción. Yo siempre admiro mucho esa cuestión, si son sinceros, ¿no? Si cantan porque tengo una hoja, tengo un celular, también el tema. Si compone desde una situación sí, de apertura sí. emocional, ¿cuál es? Casa Brava queda en 9, número 1288. 1288. ¿Será bien, o sea, dividí los números. Bueno, 9 al 1900. Ahí va, buscalo en cómo llegar. Bien, Google Maps. Este viernes entonces en una ronda de cantautores. Me gusta, no tenemos nombres de continúan también, ¿no? ¿Con quiénes más? Bueno, ya lo buscaremos. Pero por lo pronto, Julián Oroz en su segundo disco, el primero se llamaba Canciones que se, cosas que se ven con los ojos cerrados. Así es. Y no prendas la luz, ¿no? ¿Cómo es que dice la? Bueno, hay muchas canciones que hablan sobre apertura de ojos y de ver cosas con los ojos cerrados. Y esa situación como de contradicción es una metáfora, ¿viste? Una metáfora utilizada por muchos artistas. Claro. Sí, a mí me dan fobia los ojos, así que no hablemos. Ah, pensé que los artistas. ¿Qué le pasa? Sí, quedan los artistas, dice Pinti. Bueno, nos vamos a escuchar un tema de un amigo más que un artista. Julián Oroz, parte de su disco nuevo. El tema se llama Tu Flor... ¿Cómo dice? ¿Cómo? Tía Las Flores. Tía Las Flores, todo junto. Bien. Así que vamos a escuchar. Esa es la voz que escucharon, no es la voz de Google, es la voz de nuestra operadora. Sí, recalculando porque precisábamos. Ahí Laurita se dice acercándonos. Usted entonces, ha puesto Julián Oroz. Usted ha puesto Julián Oroz. Qué lindo. Qué lindo que nos hablen así. Bien, Lau, qué voz. Bueno, vamos a escuchar entonces la mitad de Julián Oroz y no nos molestamos más. a las flores y a las flores. Ellas no necesitan decir nada, pero yo sí. Flores, ellas no necesitan que las elogien, pero yo sí. Martes Menta, entre el lunes y el miércoles. Bueno, una etapa de adaptación, una etapa de recambios, etapa de nuevas situaciones, cambiaste el laburo, querés dejar la facultad, estás en una situación de nuevos suegros. ¿Vos, Sofía, estás en una tipo de situación así? No. Un intenso deseo de nicotina. Ansiedad, tensión, inquietud, frustración o impaciencia. Todo eso. Dificultad para concentrarme. Siempre. Qué difícil que va a ser trabajar con esta chica, con este estado. Escuchen, esto es para la gente que nos está escuchando, que vamos a jugar un poquito con lo que es la radio. Escuchen este sonido y me dicen, algunos si quiere comunicarse o piensa en su mente, ¿qué sonido es? Ay, me dio impresión. Nada más. Una uña quebrada. ¿No se te rompió nada? No. No para precisamente. Algo se quebró. Algo quebró adentro. Qué fuerte. Algo se quebró. No, qué fuerte que estás hoy. Es, pero, en fin, si alguien recuerda de qué se trata, eso es un recuerdo también. De sí, manera. Vamos a decirlo. Sí. Era una semillita, una de esos girasoles en donde uno deposita su ansiedad. Una pipa. No, ¿por qué decís no, la marca? No, la marca la tiene que decir solamente un locutor. No, pero una pipa también uno deposita su ansiedad. Está habilitado. La pipa no es una marca, es un objeto también fumestible. ¿Fumestible? Claro. Claro, la pipa es la que... Sí, la, no es la que estamos hablando. La que estoy dejando. Ay, cada uno. Claro. Claro, estás dejando el cigarrillo y queríamos... Sí. Utilizarte como un caso del... Un hámster. Un clase medista que sucede que esto de dejar el pucho es algo que le sucede a muchos o que intentan dejarlo. Muchos intentan dejar sus novios o sus novias. Otros intentan dejar el pucho. Yo no sé si el pucho te estará dejando a vos. No, por favor. Pero por favor. Hoy estamos en la discusión, dejé el pucho o él te dejó, le dije. Claro. Epa. Ambos nos dejamos. No es lo mismo. No, tendrías que ser psicólogo. Pero che. No es lo mismo. No, estoy re feliz que yo, que te lo dijo antes que vos. Te cantó retruco y sucedió otra... Bueno, en fin. En fin. No, nos dejamos a ambos. Me encanta. Él se cansó de mí, yo me cansé de él, le dije que se vaya. Me dijo que no, así que me fui. ¿Pacto bilateral? Tal cual. Está muy bien. ¿No tiene más crédito? No. Bueno, y ahora estás comiéndote las uñas, estás tomando mucha agua, estás no, comiendo nunca mucho. Nunca me pude comer las uñas por más que quiera, viste que es como un pasatiempo a qué veces. Bien. No puedo. No, No puedo. Bueno, pero entonces, ¿estás bien sin fumar? Sí, me siento bien sin fumar, ¿viste? Hoy anduve en bicicleta, me fui a ver un árbol gigante que hay por ahí, por calle 62. Uno, 61 y 18. Ahí está. La plaza el árbol que habla. Fui a meditar. Es un árbol que florece en otoño, así que vale la pena que lo puedan ver, que se puedan acercar, que sepan de qué se trata. Me encanta, le damos diferentes destinos turísticos a la gente. Claro, además qué mejor que ir a tomarse unos mates a un lugar lindo, pintoresco. Con el único árbol que florece. Dos horitas de sol que tenemos. Sí, en otoño. Claro. Sí, florece en otoño. Además de los tilos que tenemos ahora aquí dando vueltas, las bicisendas para ir a andar en bicicleta está muy bueno. Yo vine por la 13. Y en la 13 viste que tenés el bulevar de torneo, pasas en bicicleta. Así que disfrutable, pero también disfrutable más si no estás con el cigarrillo en la mano. No. O adentro. Claro, más que nada adentro, porque si no es como que se me vuela la ceniza. Pero no, sí, con esto, con este tema de cambiar la piel y que decíamos de dejar hábitos o de agarrar otros, quizás es una etapa de... Viste que la tierra vibra, ¿no? Ahí empezamos con la filosofía. No, no es la tierra vibra, la gente vibra, las radiofrecuencias que no son son existentes, pero no las vemos. Sí. Bueno, así es la onda de uno, ¿no? Ay, que irradia uno. Bueno, cuando uno deja de fumar, yo te cuento mi situación. Es muy violencia arriba. No te fumas nada. Ya, no fumo. Entonces no me fumo nada. No te fumas nada. Claro. Ah, bueno. No me fumo nada. Humor patético. Hay una palabra igual que siempre dice no me fumo ninguna, porque en realidad está el peyorativo del fumar con respecto a una situación mala. ¿Viste? Claro. No me la fumo. ¿En qué sentido? Claro. Como que fumar sea... Es que en realidad muchas veces sucede, ¿no? Qué rico esa nicotina en la boca y todas esas cositas que yo digo de chistes a mis amigos. Porque se ponen claro. ¿Qué le vamos a hacer? El tabaco y el pucho son los industriales principalmente, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que hablábamos hoy un poco con Sofi. Eso mismo de que no es lo mismo fumar tabaco. Armar todo uno tomaco. Mismo un tomaco y aparte porque te hace fumar menos, porque lo que tiene lo adictivo es el cigarrillo este que tiene los tóxicos. Hay que dejarse de joder y dejar de fumar, así que bueno, estoy en ese plan, en el plan de cambiar de piel. Bien, cambiar la piel y va cambiando y se siente. Todo esto tiene una consigna muy básica de fondo, que es el estar en movimiento, el estar fresco, el estar en dinámica hoy, ahora, abril de 2014, ¿no? Reubicarse siempre y enfocarse siempre desde ahí en adelante, no mañana siendo miércoles, o hoy ahora inmediatamente, como que desde a partir de ahí uno puede empezar a... Ah, tal cosa, uno ya no es lo que era, ni lo que fui, claro. Ni lo que nada. Hay que permitirse un poco más, ¿no? Sí, hacer... ¿usted no se permite muchas cosas? No, pero hacer cosas nuevas, ¿viste? Tratar, ¿no? ¿Qué cosas le gustaría permitirse? No, me gustaría permitirme faltar al trabajo, ir a hacer otra cosa. Bueno, no. Pero ya ahí no, es un tema de responsabilidades, hay que tratar de ir adaptándose a lo que uno puede, pero tratar de hacer lo más posible. Bueno, de esta manera queríamos plantearse un poquito de temporada camaleónica, situación de cambio, situación de vueltas, ¿por qué no? Sí, nuevas vueltas. Qué bueno que la sortija siempre aparezca para dar una nueva vuelta. Así que qué bueno que los temas aparezcan para dar una nueva vuelta. Uh-huh. Y vamos a escuchar un temitín ahora de este caso de Le Real Is Fault, la banda de Piro de Caramelo Santo, que el 15 de mayo ya, estará por aquí por la Ciudad de la Plata. Mientras tanto escuchamos Sé Pequeño. El cable de nuevo, las presiones se anticipan a mis decisiones y las razones para no continuar las hay a montones. Pero quien se va primero es que se atumba. Yo no entro, yo estoy en medio del juego aún. Miro mi puño bien cerrado, como golpea, pum, pum. Mi corazón dice fuerte: no te dejes atemorizar por ese ultimátum de Babilonia. No te dejes acorralar por su ponzoña. Transmiten en cadena. Es que el dolor ajeno, brother, vende más que una noticia buena. Y ni siquiera es el caso, solo un mal paso. Uno más de esta civilización que se cae a pedazos. Es una tristeza.

si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Si no tengo amor. Martes Menta, entre el lunes y el miércoles. Gnomos ensinam a amar, gnomos nos fazem viver. Eu vi gnomo. Eu vi duende. Eu vi gnomo. Qué raro debe ser sentirse lo que uno grabó hace un tiempo, ¿no? En el disquito previo. Mal. Yeah. Porque está sonando ahora en la radiecita, esto después suena después por otro lado, ¿viste? Estamos con la Charlie Brownie que está sonando ahora de fondo, señores. Nacho, Matías y Leandro se han acercado a los estudios de Radio Nauta. Hola. Y con eso también se acercaron con la musiquita de Sonorideo. Hay un fanquezón. Y este Charlie Brownie que ha sido recomendada por algunos. Tenés que escucharla, que no, que qué sé yo. Bueno, ¿por qué pasa eso? Es la maldición de Charlie Brownie. Eso es todo. Eso es todo. Estaban sumergidos en una maldición. Uno se puede acercar y deleitar con una banda que plantea una parafernalia, ¿no? Ajá. Se llama la parafernalia de Charlie Brownie. Así es. La parafernalia somos nosotros. Somos la mitad de la parafernalia porque faltan los otros tres miembros. Uh-huh. Y Charlie Brownie es el que, digamos, el que comanda la cuestión. Hola, ¿se escucha? Y que comanda desde más allá. Desde otra dimensión. Bien. Que acá Mati va a pasar a explicar. Charlie nos habla desde Slogdria, ¿no? Convidándonos a que nos entreguemos a su maldición, que es como una maldición media paradigmática porque sugiere una entrega al ritmo y a viajar, digamos, por la música, digamos. Liberarse un poco de los que nos oprime, ¿no? En estos momentos. Un tipo piola. Así. Es un tipo copado. Un tipo piola, ¿no? Más allá de ser de ese país raro, es piola igual. Sí, es oscuro, de piel. Pero piola. ¿Sí? ¿Es el de la imagen esa? Es el de la imagen. ¿Esa es una caricatura o una foto real? Es una foto de... No se sabe exactamente, con exactitud. Medio duende. Es medio años. Duende. Puede ser, pero dicen que mide 2 metros de altura. Bien. Ay, era humano. Duende gigante. Era humano en un principio. Los duendes son medio enanos, saben decirse, pero este Charlie Brownie... Sí. Charlie Brownie. Duende exótico. Yeah. Depende del flyer también. Claro, sí, claro. Ahora estamos por hacer un plotter de 3 metros que bueno, va a estar. Ese es de preso solamente. Claro, ese es el cabezo. Che, se han atrevido nada más y nada menos que al funk. Sí, de alguna manera. Sí, a una fusión. A fusionar el funk con otros ritmos. Sí. El funk está como dando vueltas ahí, sí, como dando colores o siendo una especie de colchón. Es un no sé si somos estrictamente funk, es como que. Claro. No da cara. Es un género. Hay como un espíritu fan de juego también, ¿no? Ahí intercambio de los instrumentos. Claro. Más un poco de percusión, más un poco de vueltas. Sí, los géneros están. Estamos en una época en que los géneros ya no van más, ¿no? Es la fusión. Degenerados. Claro. Exactamente. Directamente. En la música, sí, porque se atreven con el instrumento y a partir de ahí juegan un poco, imagino. No nos encasillamos en lo establecido. La idea es ser dinámicos y como que. Pasar de un poquito de todo, porque si no nos aburrimos, por lo menos claro. Yo me aburro. Claro. ¿Quién lo conoció a Charlie Brownie primero? Creo que el nacimiento de la leyenda parte de Pedro Sagasti tratando de hacer una banda de candombe uniendo gente de las facultades y en una de esas noches ya era un atrevido combinar la facultad con la academia, el candombe con la academia, ¿no? Ya era un atrevido, claro, un visionario, estaba rompiendo las reglas, un visionario tal cual. Y creo que él fue el primero que se encontró, se encontró con eso. Sí. Yo tuve como una especie de visión, claro, epifanía, o en una clase de tecnología en la facultad, y no me acuerdo bien qué pasó, sé que me acuerdo borrones y líneas, y de repente había una cara y Pedro la vio y dijo, bien. Es Charlie Brown. Bien, ¿y la clase de tecnología entonces? ¿Aprobada esa materia? No tengo palabras al respecto. No comments. No sé con qué... ¿Qué subte se tomaron? ¿Qué subte se tomaron para llegar a poder recrear lo de Charlie? Psicodélico. A mí me gusta una pregunta, hay ciertas músicas para escucharlas con ciertos tragos, ciertas formas, ¿no? Hay ciertas músicas para estar para bailar, hay ciertas músicas para escucharla a la mañana con mates, hay ciertas músicas... ¿Con qué escucharías Charlie? Absenta. De una. Pero no, digo... Claro. Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Dónde sí, la tienes? Está 66. Como complicada, ¿no? Y 4. Sí. All Wine se llama. Pero... Le pasaba el chivo todo al chavo. No, bueno, pero le voy a sacar un vino. Un poquitín de absenta es fuerte. Sí. Hay muchos bohemios en una época. Eran los locos bohemios. Le daban a eso. Y Charlie es un bohemio, entre otras cosas, digamos. Entre otras cosas. Así que debe tomar eso. Sí, habrá tenido sus viajes. Los tiene. Y hablar, ¿no? Y bueno, ahí cuando recrea con el poquito del espíritu musical, a mí me gustaría poder escuchar un temitín para que darle escena y presencia un poquito física a Charlie en los sonidos, en los oídos. Y volvemos de a poquitín, ¿le parece? Por favor. Esto es cuando Charlie Brown estuvo en el Castillo de las Mentes. Check. Thank you. en este martes menta que te dejaron afuera de ese guiso, tus amigos se juntaron y vos no sabías. Me gusta decir eso porque como que te da un poquito de bronca. Claro. ¿Te enteraste? ¿No? Qué bueno que estuvo ayer. Ay, no te llegó el mensaje, pero te había avisado. Bueno, no entraste en esa movida. Pero todos los demás la pasaron re bien y te cuentan. No, porque estuvo buenísimo. La próxima vez venite. Con Pati venite. ¿No? No sé, ustedes no se juntan, ustedes viven estudiando. No, sí, el guiso en esta época es fundamental. ¿Fundamental o no? Guiso, algún bebestible. Vino. ¿Sí? Compartir, básicamente. No estás tan solo en invierno. ¿La Charlie ensaya o también come junta o también sucede en... La Charlie intenta ensayar. Intenta ensayar y se junta. Sí. Tiene sus reuniones sociales. Así tratamos de mantener el grupo. Pero unido. Cuando se ensaya no se come guiso. Cuando se ensaya no se deglute y guiso. Después. Es que si nos ponemos a comer guiso no ensayamos. Y... Claro. Se complica. No, pero está bueno siempre saber bien el. A mí me gusta meterme un poquito en la habitación del ensayo, ¿no? De terminar de ensayar, mandarse unos mensajitos después entre la semana. Hay roles, viste, musicales, que se hagan el instrumento, el estuche rígido y vuelve al próximo ensayo. Músico, estimados músicos, hasta luego vuelvo. Y otro donde en realidad sucede una amistad, donde en realidad sucede ver otras bandas. De una, eso de una. ¿No? Digo, porque aparecen esos roles y todos son válidos, ¿no? Pero creo que entre ustedes aparece una comunión bastante particular, con la absente, con Charlie. Sí, con todo, con el humo también. Sí, sí. Somos de la creencia de que la música se imprime todo lo que pase, ¿no?, en la banda. Entonces, si de repente estamos más unidos y nos juntamos, no sé, a comer un guiso, por ejemplo, o a tomar un absente o fumar algo misterioso, como que eso se va a notar después a la hora de tocar, digamos, en cómo salga la musiquita. La energía, mixtura, digamos, ¿no? La energía que le... Claro. Que se sucede. Claro, que va más allá de las notas y los instrumentos que los toquen, sino que realmente se pueda generar una mixtura. Es como la salsa. Viste que después dejar ahí que se junte toda la salsa. Claro. Que no sea una papa, una cebolla, un pedacito de ajo. No, está todo junto, está todo mixturado. ¿No? Tenés hambre, ¿no? No, pero la comida es un alucinógeno interesante. Que todo tiene un gusto así parecido también. Está bueno que también se solidaricen y que traigan acá a Olga Vázquez con una comidita todos los martes. Quería saber, Nacho, Matías y Leandro presentes. Así es. Quería saber un poco cómo va a ser la grabación del segundo disco, si ya la tienen en mente, cómo fue la grabación del primero, les costó, ¿no? Que nos comenten un poco sobre el trabajo discográfico. Bueno, la diferencia entre la grabación que ya tenemos, que se llama Sacred Cookie, que salió en el 2012... ¿Qué quiere decir galleta sagrada? Galleta sagrada. Como una... Bueno, es una merienda. Sí, discúlpame, por favor. No pasa nada. Bueno, cuestión que este, que grabamos en el 2011, fue más como una cuestión de ensayar y grabar a ver qué salía. Y salió esto, que es muy lindo y caótico al mismo tiempo, pero el caos tiene su belleza, ¿no? También. Cuestión que... Fue una forma de difundir lo que teníamos hasta el momento. Sí. Que bueno, ahora tenemos más que en ese momento. Tenemos nuevos temas. Los temas del disco que vamos a grabar ahora, que se va a llamar La Maldición. La Maldición. Así es. La risa lo confirma. Saliendo de la glucosa. Sí, ponele, sí. Por las cookies, por los brownies. Claro. Sí, igual también para Celia. Un disco más nocturno, digamos. Capaz. Claro. Sí. Lunático. Sí. No, ¿ensayaron alguna vez con Eclipse? No. No que yo sepa. No, porque viste la luna roja el otro día. Estuvo el sí. No está de moda, está sucediendo. Eso no es, está bueno, sucediendo. También. El techo cambió de color el otro día. La luna. Está de moda cuando sucede, digo. Pero claro. Sucede, claro. Es el como... próximo disco tiene 7 temas o más. Porque el primero tiene... Hay 10 en producción, digamos. Pero todavía no sabemos cuáles van a entrar. Claro. Por ahí nos animamos a otras cositas. Por ahí que en este, no sé. Es diferente. Invitados. tiene un par de invitados que son amigos también, músicos. ¿Quién? Que tocan en otras bandas. ¿Alguna sorpresa? Por ejemplo, no, son amigos nuestros que tocan en otras bandas. Ernesto de Orfeo vuelve. Marcia de Caléndula. El Coco de los Poderes de Ganja. Y hay unos más. Tiño invitado. También. Claro, invitado. El otro día, ¿no? A rapear. Exacto. El Coco. Algo que también vale la pena, que la producción discográfica, como la producción de fechas también, ustedes tienen una cuestión bastante autogestiva. Digo, ¿no? Se mueven en grupo. Digo, son de esa banda que pega los afiches. Vamos a ser claros, digamos, sí, ¿no? Como sí, hacemos que todo. Que se agita, que se mueve, que pone pila. El otro día particularmente tocaron en el Galpón de las Artes, ¿no? El sábado hace 2 semanas, 3. Sí. Y bueno, no solamente hay que mover de gente un galpón así, sino también hay que generar toda una mística y toda una secuencia de identidad. No es que juntaran un montón de bandas y tocaron, sino que había como toda una fiesta afrofunk en común. Y eso creo que se nota al tocar entre amigos y generar un concepto. Exacto. Claro, exactamente. Sí, eso salió, lo teníamos pensado en mente a raíz de que empezó a gente a venir a vernos, digamos, y que le gustaba lo que hacíamos, y nosotros nunca, lo hacíamos siempre por diversión, digamos. Y salió el año pasado, medio a las apuradas, que salió bien, y nos gustó, digamos, como decir, bueno, vamos a organizar nosotros, teníamos las herramientas de repente. Claro. Un amigo hace sonido y otro hace, qué sé yo, artesanías, y el otro hace malabares, y el otro vende remeras, y entonces entre todos dijimos, bueno, llamamos un par de números y... Autogestión. Autogestión. Eso implica algo que es muy importante, que parece ser que no solo es músico, sino que es humano, ¿no? Que son estos amigos que también tocan, que también chufan instrumentos, que es combinar lo que cada uno hace. Y es una, eso, no solamente de autogestión, sino también activador, ¿no? Movilización de decir, che, ¿por qué no haces la tuya? Cerveza artesanal también había. No, y ese plano por ahí del músico, digamos, del humano que está ahí detrás, a mí me gusta siempre por ahí rescatar y resaltar, ¿no? Digamos, como que no es solamente sonar afinado, no solamente la dedicación, y nada menos que eso, ¿no? Digamos, claro, ¿no? No solamente eso, sino también que enchufarse, tocar y nada más. Acá tenemos todo, el disquito de producción, los dibujos, también toda una dedicación y otros tipos de sentidos. Uh-huh. Así que bueno, nada, bueno, en fin, yo quería como señalarle eso a los chicos. El 24 de ahora, el jueves este que viene, van a estar presentándose en el Rincón de los Amigos. Así es. ¿Cómo viene la mano? Perfecto. Temas increíble. Viejos. Cierra algunos todo. Temas viejos que no tocamos hace un par. ¿Ah, y sí? Otros que no tocamos nunca. ¿Qué son? ¿Estreno o cosas que quedaron archivadas que van a sacar ahora a la luz? ¿Hay un estreno? Y para algunos será estreno, digamos. Claro. Sí, mucho. Hay temas que quizás lo habremos tocado una o dos veces, ponele. Y que podría considerarse un semi-estreno. En realidad son todos estrenos porque no están grabados. Entonces, claro. ¿Qué sé yo? Lo habrán escuchado. Igual vale señalar que quizás no es lo mismo el tema fresco que últimamente. Esto me meto, ¿no? En la vida de ustedes, ¿no? Pero digamos, un tema fresco que ha ensayado este último año, este verano, ¿viste? Esas partecitas que quedaron buenas. Y otra cuestión es el JTS, que por ahí todavía no lo probaron porque, no sé, viste que uno le agrega cierto valor de amistad a ese tema que no me gustó nunca o que tal cosa, ¿no? Siempre hay un integrante que dice, no toquemos, ese sí toquemos, no sé. Digo, bueno, ¿hay una discusión en esos temas, así? Sí, de una. Sí. Ahora estamos, por eso agarramos de repente temas que no hacíamos hace un montón, que son diferentes a como nos estamos armando ahora, digamos, compositivamente. Pero los retomamos con cariño, así como decir, bueno, vení, como un pariente, así, no veas un montón. Arreglarlo un poquito, pulirlo, ¿no? Un toque. Cosas que por ahí no le dábamos tanta bola antes, ahora sí. Vamos a darle a la gente también las sonoridades que tiene a Charlie Brown. Escuchábamos también un saxo, ¿no? Escuchábamos un bajo. Sofía Hotz, Leandro López. Sofía Hotz, saxo. Leandro sí. López, yo, muchas gracias. Bajo. Matías Fajés, batería. Qué bueno que te aplauden después de hablar, mamá. Nacho Reales, guitarra. Pedro Sagasti, teclados. ¿Quién me tocó el chabón? También Pedro Sagasti. Hay que hablar mal de Pedro. Ah, Pedro, Sagasti, porque no está acá. Saludos. Y después, ¿qué me queda? Fernando Moreno. Percusión. Yembe, más específicamente. ¿Y el señor? Yembe africano. Matías Fajés, batería. Nada más, nada menos. Bueno, señores. Y en algunos momentos también vocalista, ¿no? Cantás también un poquito. ¿No? De alguna manera. Bueno, le boqueas el micrófono. Claro, es como que me invade una sensación extraña y canto a través de mi voz, pero deja es la voz de Charlie Brown la que habla en esos momentos. Claro, la herramienta, ¿no? Tool, pero entonces, sí, si hubiéramos una herramienta. Como una posesión. Es como, digamos, que lo abducen. Eso no me salía. Si me, ¿Abducido es de absenta? No. Estoy abducido, no sé, por absenta. Abducido es otra cuestión por ahí. O de abstracto por absenta. Bueno, en fin, todos los apps a partir de ahora son de manera diferente. Qué ganas de que conseguir un poquito de esa ilegalidad. Porque pasó a ser ilegal, nadie sabe por qué. Porque tiene mucho. Pegaba mucho. Alcohol, pegaba mucho. Y no, el ser humano es egoísta. Y moretones por todos lados. Claro. Bueno, de alguna manera queríamos compartirles lo que es la secuencia de Charlie Brown y un poquito de funk, un poquito de afro, un poquito de rock también. Creo que no hay un espíritu rockero de siempre, ¿no? De mal. Búsqueda. Sí, de una. Sí, sí, sí, de búsqueda rockera, de algo por esa secuencia. Hay una banda que está sonando fresca aquí en la Ciudad de la Plata y eso se llama la Charlie Brownie, la parafernalia de Charlie Brownie. Que bueno, este jueves entonces estarán tocando 22 horas ahí en el Rincón de los Amigos, 51, 4 y 5. Sí. Vale, bueno, aclarar, puntualísimo, puntual. Sí. La gente no nos cree, pero va a ser puntual. Sí, esta vez es una forma de redimirnos ante toda la gente que a las 4 de la mañana está casi con las persianas a media astilla y bueno, esta vez vamos a tocar hay un dicho, ¿no? En los festivales que la tercera banda siempre suena mejor porque ya está más entonado. Claro. La primera banda una birra, la segunda banda dos birras, la tercera banda siempre suena bien. El que lo escucha está entonado. Claro, todo una. Todos están entonados. Favorece todo, el sonido siempre se perfecciona, lo último quedó. Claro. Y vamos a tratar de quizás ofrecer en base al Facebook de Martes Mento, a llamar aquí a Olga Vázquez 451-6917, Radio Nauta en realidad, ¿no? La radio que está aquí emplazada en Olga Vázquez, 451-6917, comunicarse si quieren ver a la Charlie Brown y les parece el jueves, por favor, de alguna manera agitar y escuchar un temita más de ustedes. Mientras tanto, quieren mandar alguna sugerencia, ir abducidos por algo antes de ir al rincón. Sí, o pueden abducirse ahí mismo también. Abducirse ahí mismo. Siéntanse libres de que Charlie Brown los posea y bailar frenéticamente al ritmo de su afro-funkiness. Así que si tienen miedo, si tienen miedo no vayan, ¿no? Claro. O vayan a probar un perro. Sus miedos. No, sí, vayan a probar sus miedos. Vengan bailables. Con miedo, vengan, siempre, claro, vengan con miedo, vengan con amigos, claro, vengan con todos. Claro. Entonces, la Charlie Brownie que este jueves se estará presentando y después cada vez que vean esa carita dando vuelta de la Charlie Brownie, bueno, es un grupo de muchachos que andan haciendo un sonidero nuevo que vale la pena verlos. Hay bandas que están en estado latente y otras bandas cuando, che, siguen tocando los mismos temas del primer disco, sí, todavía. Y cuando están en estado latente está bueno resignificarlo y refrescarlo, digamos, ¿no? Los muchachines ahora se han venido aquí a la radio, así que agradecemos mucho. Leandro, Nacho y Matías se han acercado. Lo dije bien. Lo dije bien. Muy bien. Sí, queremos agradecer a Mojaverty también por habernos, y a Muffler por habernos enseñado el camino. Bien, Muffler y Koffler por sus chocolates. Obviamente. Vamos a escuchar un temita más de la Charlie Brown y Sexy Part. Sexy Part. Yeah. Título complicado. Sexy. Vamos a escuchar entonces la Charlie Brown. Salud. Thank you.

Pero recién Willy decíamos... Crook and the Funky Torinos, Chicken Little, Austin Power. Pero no, recién decías, que yo. Si te cruzas a alguien en Plaza Rocha, te dice Harry Potter. Harry, ¿qué onda, amigo? Y si te cruzas en Bukowski, ¿y en Bukowski? Sos Alex Turner, Harry Mongis. Es buenísimo cómo cambia el ámbito y cambia el conocimiento del popular, ¿no? Charlie, como que no es lo mismo parecerte a... tiene que ver con la cultura popular en la que quedó este implicado. En fin. Martes menta, ustedes pensaban que no iba a pasar nada los martes a la noche porque estabas aburrido, porque no podías, ya te cerró el chinos, quizás te vas a hacer unos fideos, quizás ya habrás comido, quizás ya estarás muy bien, quizás estarás incluso acompañado. También estarás acompañado por la radio, por los parlantes prendidos, 106.3 Radio Nauta, sonando desde el Centro Social y Cultural de Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Podés recomendarlo ahí, el radionautafm.wordpress.com. WordPress, paginita libre, software libre que se puede compartir. Escuchá a estos chicos que están sonando ahora, pero también escuchalos porque tienen invitados a los Charlie Brown. Estas bandas que no solamente podés ir a verlos a tocar, como tocan, sino también cómo hablan. El músico generalmente no habla, ¿viste? Tiene ese tipo de lenguaje por otro lado. El músico no baila ni habla. No baila ni habla. Nada, no hace nada. Te agarran a vos abajo del escenario en el mismo día y. ¡Ah, eso es el que tocaste! Y sí. Sí, soy yo. Y sí. ¿Cómo? Ahí te convertí en Alex Turner. Claro, ahí soy yo. Nada, bailo todo abajo, no hay drama. ¿No hay drama? Sí, hablo y bailo, todo bien. Me encanta, muy bien, predispuesto. Vamos a invitarlos a la consigna, a meterlos un poco dentro de la canasta de lo que venimos haciendo, este picnic de palabras y de consignas que tiene que ver hoy, este martes, con lo que uno hace o deja de hacer, como, por ejemplo, cambiar la piel. Cambiar la piel le pusimos a la consigna porque es una cuestión de, che, ¿qué empecé? ¿Qué dejé? Esta parte de otoño es como que te pone reflexivo. Entonces decís, ah, ya caen las hojas, empecé la facu, dejé el laburo, se solidificó, etcétera. La idea, se solidificó la idea de que arrancó el año. Claro. El recién arrancando del marzo, ¿en qué andas? No, recién arrancando, tranca. Se terminó, tranca. Ya está, ahora ya el está. Tranca ya se solidificó y decís, hasta acá, hasta fin de año sigo así. Sí. No, todavía hay capacidad de cambio, siempre estamos en constante movimiento. Pero decíamos un poquito de esa estructura. En este caso, ustedes personalmente... nos vamos a meter, pero Charlie Brown hace un 2 años y medio que están tocando, dijeron, ¿no? Sí. No es lo mismo que ese 2012. Para nada. La forma de ensayar, la forma, me imagino, de, che, ¿viste lo que nos dijo la gente el otro día? Che, ¿viste lo que pasó? ¿Cómo estaba sucediendo la Charlie Brown estos 2 últimos años y medio de formación a un ensayo hoy? Mira, una de las cuestiones quizás es el tema de la composición de los temas. Quizás es un poco más concienzuda, si existe la palabra. ¿Cómo se organiza el delirio? El delirio se organiza de que uno trae una cosa, otro trae otra. Dos se juntaron hace 2 días a hacer una base. Sí. Y tratar de congeniar todo eso en una canción de Charlie Brown. Yo creo que es como medio una modalidad medio Beatles. En un momento de los Beatles eran como uno traía una idea y todos vamos para adelante con esa. No, obviamente pasando por el escáner de cada uno, como que cada uno acepte la idea y le guste y todo. Generalmente estamos todos de acuerdo y vamos todos así para adelante con esa. Y ahí le vamos dando forma a esa plastilina... de funk. Amorfa. Me gusta la parte de la anécdota, ¿no? Quizás tengan alguna. ¿Recuerdan el primer ensayo? El primer ensayo éramos 11 personas en mi pieza. Con una batería muda y no sé si había un. Yo llevo un equipo de viola. Un equipo de viola, pero no había viola. Había, ¿qué más? Una especie de, no sé, algunas maraquitas, había una cosa así, unos palillos en el piso, y creo que ese fue el... Nos pusimos a zapar directamente porque no nos conocíamos, muchos no sabíamos ni qué el estilo, ni qué queríamos hacer tampoco, teníamos ganas de tocar. Era la manija, claro, de tocar, creo que eso nos unió. Yo conocí a Pedro, que me dijo, che, vení. Él le fue el culpable, sí. Claro. Y fue nada, hablar de un toque, Pedro, y después algunos se fueron, otros se pusieron a fumar y otros nos pusimos a tocar ahí en el piso, no sé. Un caos total, digamos. Y para adelante. Y de ahí para adelante. Y salió medio fan la primera. Yo creo que ahí. Yo creo que si estaba bien, bueno. Si bien, claro. Ya estaba. Pequeña ya, cosita. Ya estaba que el salió. Espíritu de Charlie ahí. El espíritu. Estaba el espíritu de Charlie. Sí, yo creo que sí. Nos mantuvo tocando prácticamente 6-7 meses sin bajo. Claro. O sea, era, y a veces claro. faltaba uno, ¿viste? Por ahí era la bata y el teclado, por ahí era el teclado, viola y sax. Había algo más allá, claro. ¿Entendés? Claro, eso iba más allá. Eso había un más allá. No, no, no, pero creo que en esa deducción, a cualquiera que tiene esa sonoridad del bajo que le suena, ¿no? El bajo, sin esa guía y sin esa marca, tocar para el lenguaje musical, quizá a toda voluntad, hay una franja sonora que te queda un huequín. Hay veces. Se puede suplantar y demás, pero cuesta. Es muy difícil. ¿No? Entre la bata y el saxo, el diálogo es larga distancia a veces. ¿No? Como que te queda ahí. Así que está buenísimo. Habla de que hay una cuestión fresca entre esos integrantes. ¿No? De una, sí, sí. Totalmente. Nació zapando. Creo que de hecho la primera fecha teníamos dos ideas semi-armadas y zapamos los otros tres. Tocamos cinco temas. Otra de que era libre, o sea, vamos para adelante nomás. Desordenado, sin pensar mucho. Viste que yo, como los nenes cuando tienen las pupilas dilatadas, que che, están como... Jan, por ejemplo, ¿se han planteado, además de ensayar improvisadamente, suponente, algún tema en común? ¿Vamos a tocar tal tema de tal banda? ¿De alguien? ¿O siempre fue creatividad? ¿Sí? ¿Con quién han arrancado? Chameleon de Harry Hancock fue una de las primeras cosas que... Harry Hancock. Eso, imagínatelo, 15 minutos y a todos haciendo... flipando y haciendo claro, no sé si sabíamos la melo, nunca lo sacamos a los temas. No, bueno, pero había como una ahí, rellenábamos como... con eso, digamos, Stratus de Billy Cobham. ¿Puedo decir Billy Cobham? Billy Cobham. Después, qué sé yo, un Chicken por ahí también. Siempre, ¿no? Ahí como, sí, Chicken es como el Chicken está ahí estando, siempre echando las bolas, dando vueltas. Y ustedes particularmente están hablando por ahí de pequeñas influencias, ¿no? En esta composición sonora que es una fusión, que es una de más. Ese aporte que te da cada uno, ¿desde dónde cada uno puede las hace? En tu caso, ¿qué han escuchado previamente o qué es lo que escuchan ahora en sus casas? Buena música, generalmente. Sin desperdicio, no. Me gusta de todo. El funk me encanta. Es una de mis cosas así favoritas, preferidas. Pero he arrancado escuchando y tocando la guitarra y escuchando Rolling Stone, Beatles, música, no sé, Doors, rock and roll. Medio ahí básico. Bueno, los Beatles no es tan básico, pero bueno. Pero después... Son los 70, ¿no? The Doors, Rolling. Sí, yeah. Un poco de esa época. Hablando de algo internacional, ¿no? Después me gusta la música de todo el mundo. Yo, música boboliviana, peruana, mexicana, ¿y folclore? ¿Qué has escuchado así últimamente? No sé, esta última últimamente, semana. John Mayer. ¿Eh? John Mayer. John Mayer. Tense de fans de John Mayer son dos. Es él y el Peje Garejo viejo. Sí. Bien. Nacho, yo en este momento estoy escuchando porque yo de pibe era fanático de Michael Jackson. Estoy volviendo a mis raíces de guarda, niño. Yo también era fanático. ¿Cuál es el problema? Fanático de Michael Jackson. No, para nada. En mi caso Dangerous había un Dangerous. Winamp en la época de Winamp con 3000 temas, ¿no? Random playlist full. Que suceda random cualquier cosa, access, ¿no? Memory. Claro, full. Bien. Pero caía un Michael y decíamos, quita el random y que quede en esa. Sí, de una. Cortábamos, tu tipo era así, como que en esa situación por algo había caído. Había venido el engendro de Michael, como sucedía con el engendro de Charlie, ¿no? Pero aparece y la verdad que es fuerte. Es rock. Es rock, es todo. Es lo que quieras que sea. Y bueno, eso, acá Mati. Yo empecé a escuchar funk gracias a Charlie Brown en realidad, porque no escuchaba ese estilo de música. Yo venía del rock y metal. Un poquito más de metal, ¿no? Doble bombo. Sí, rocké, doble bombo y sí, métricas jodidas, así como ese tipo. Me iba escuchando metal argentino, así como nada que ver. Pero bueno, tenía algún toque de data que había. Alta escuela igual de percusión, alta semicorchea. Tenía un poco de data que necesitaba bajar, digamos, como que Charlie fue el canal también, como. Para experimentar, fallar y volver a intentar, y de repente me fui metiendo en eso. Billy Cobham, Hancock y el funk me fueron poseyendo después. Marcelo Parker. Me gusta seguir con el hilo de las anécdotas porque quizás se recuerdan ahí, se meten en ese recuerdo. Podría preguntarle sobre alguna fecha que viene y lo vamos a hablar dentro de un segundo, pero más me gustaría saber cuál fue una fecha así que recuerdan mucho, que se rompió algo, que se rieron de algo, que algo pasó ese día que no tenía que pasar. Olga Vázquez. ¿Con cuál empezamos? No, pará. No, ¿cómo se llama? Zaragoza, hermano Zaragoza, el piso se movía. Ah. A mí se me movía el piso. No sé qué onda. Los platos bailaban. Yo me acuerdo una vez que había un guitarrista que que tenía espasmos de arriba del escenario. Sí, como, sí. Uy, casi tocaba la cabeza. Con, nunca había visto a Nacho elongando tan bien. Reito Lager. Era como que tenía las piernas rígidas, como así, como de cemento. Y todo lo demás que iba para arriba se movía como, esos muñecos que tiran las manos así. ¿Eso es real, Nacho? No me acuerdo. Vaya, no se va a tener un apellido reales, ¿no? ¿Reales, Nacho? Es reales. ¿Es ¿Realmente? Sí, es reales. Yo sé lo que pasó ese día. Era el cumpleaños de tu viejo. Sí. Y arrancó temprano. Viejo, pero... Episodio, perdón, un episodio en el viejo varieté. Claro. Que la saxofonista se apoyaba como si fuera un parante sobre el percusionista y volvía a rebotar, digamos. Creo que era un efecto gravitatorio contrario o alcohol. Tiene que suceder algo de eso, ¿no? Para un recital de la Charlie tiene que tener siempre un condimento de más, siempre algo no previsto, quizás. Sí, siempre tiene el carnaza que ya se está. Sube al escenario y te agarra el micrófono y quiere cantar, ¿viste? Sí, ¿no? ¿Lo dejan? Y un ratito, para que, ¿viste? Y después, bueno. Después a veces que nada, a veces que nada. Bueno, una vez que tocamos y que un muchacho tenía una armónica y le encantaba tocar la armónica y vio el micrófono solo porque somos música instrumental y el chaval empezó a tocar. Y Pedro en un momento le dice, el tecladista le dice, pero como para bajarle un poco los humos, le mira, loco, nosotros la verdad que nos juntamos a ensayar lo que hacemos. Y el loco dice, bueno, ¿qué pedo, la cuándo? Entonces como que igual quedó invitado al ensayo. El chabón previamente me pidió subir a tocar previamente. Yo le dije que no. No lo defienda. No, es mi amigo. No. Tocaba los palillos, yo estaba tocando atrás de mí, había una ventana y estaba como taca, taca, taca, taca, taca, atrás en la ventana. Yo, what the fuck? Claro, bueno, la. Igual eso, así en joda, pero debo decir que eso lo generan ustedes. Sí. ¿No? Eso es de alguna manera algo y que. Y hay como un ida y vuelta con la gente. Después trabajo social, un chabón así punk. Zarpado, agarró el micrófono y no lo soltó por una agarraban bocha. Entre cuatro y gritaba el chabón. Metal, ¿no? Él estuvo poseído por... Claro, por Charlie Brown. Claro, sí, ahí nació el... Como un karaoke, chabón. Lo abdució. Falta una lista de barito. Una cuestión de que son así instrumentales o porque... Ven el micrófono muy ahí. Ven el muy micrófono sobrado. Solo. Claro, peligroso. Sí, pero es la energía que va, se mete dentro perfecto. Del chabón. Es Charlie Brownie que se mete adentro del loco y... Bueno, cuestión de energía está bueno, la cuestión musical de que algo sea tan fresco y con justamente sin letras, sin ese estribillo que termina de romper, sin esa distorsión, que la logren de otra manera. Quiero un poco el paradigma esto de la canción A, B, C, A, B, B, B, qué sé yo, que la canción, que el verso, que la extraño, que toda la vuelta, entonces es una canción latiguera y termino en FM. Claro. ¿No? Por ahí buscarle algo de otra manera, pero que a su vez tenga recepción y que genere algo en vivo... No siempre es tan fácil, ¿no? Porque no es claro, un simple lo loco delirio. Es que nunca lo planeamos, digamos. Fue como, vamos a hacer lo que... No sé si ni siquiera nos gustaba, era lo que nos salía. Claro. Y gustó, digamos. Entonces, bueno, pero vamos hay, para adelante. Hay un fenómeno de comunicación ahí, digamos, ¿no? Hay otro tipo de vibración, de latencia, de baile en la gente, de generación de que suceda un algo, ¿no? Digamos, donde no estaba esa cuestión de que me rasgo la pera a ver cuántos acordes metiste, sino como que realmente... Claro, la onda es viajar. Nosotros yo creo que viajamos. Viajamos en tocando y la onda es, creo que la gente que está ahí también viaja a través de las cosas, de los cambios, de esto, lo otro, no sé, el solo, el baja, sube, cambia de repente. Intensidad, creo que esa es la onda. Creo que no hay nada más para decir para que este jueves, ya pasado mañana, un día y medio casi, nomás, invites a alguien, vayas allá preparándote, solito, si no... Te vayas buscando... Lustrar tus zapatos de baile. Lustrar tus zapatos de baile para ir a ver a Charlie Brown, que nuevamente está por presentar con toda la parafernalia de Charlie Brown. Parafernalia era una palabra que no se usaba tanto, como la ropa holgada, como un par de palabras que ya no se usan. Y parafernalia... Muchos preguntan, ¿qué es parafernalia? ¿Qué es parafernalia? Ustedes la saben decir. Es una revolución, es una ebullición de cosas que quiere se refiere a algo. Claro. En concreto. Cuando... Es eso. Exactamente, sí. Cuando nos juntamos los seis de la banda y es como que ahí eso es. Andá el jueves y vas a ver lo que es una claro. Parafernalia. Directamente. Prepárate para ser abducido por el funk. A partir de las 22 horitas nomás, tranquilita. ¿A vos, Pilar, te gustó? ¿Vas a ir así con esa presentación? Sí, yo quiero ir, pero trabajo. Bueno, en fin, Pilar no va a ir, pero todos ustedes que están escuchando quizás sí, seguramente sí. A partir de las 22 horas este jueves. Más fechas también, si no, podés ir a la pollera pantalón, podés ir a la tercera Afro Funky que se viene el 23 de mayo. Y capaz que en Guajira el 10 también, Rack. Funk. Bien, todo esto es la Charlie Brown que anda en movimiento, que lo puedes buscar por el Facebook, ¿no? Charlie, no con Y, sino I común, I latina, y E, no es común la I, eso tampoco. Charlie Brownie. Y comer. Claro, Charlie Brownie, que va a estar tocando entonces en breves, este jueves nomás en el Rincón de los Amigos, 5145. Después con esta fiesta Afrofunk, que vale muy la pena acercarse. Y ni que hablar, después también ir a verlos teloneando a nada más y nada menos que Apoya Pantalón, que vuelve a tocar. Ustedes ya han tocado con ellos, me parece, ¿no? Sí. En una fiesta, en el Bochín. Es una de las bandas que andan pregonando por esa cuestión de arte callejero. Si bien ahora es en el escenario de un bar, pero ellos plantean en el Facebook, tiran, hey, hoy en Calle Florida, y están ahí tocando nuevamente. Ay, nuevamente, digo, después de volver de Brasil, después de volver de Europa, después de, ay, sí, qué sé yo, siguen tocando, armando ahí. En el caso de la batería, viste que pongan un bombito chiquito. Está buenísimo. Tocan con lo que sea, ¿no? Van para adelante. Así que. Un honor. Bueno, si decíamos con Pollera Pantalón. Es todo de ellos. ¿Cómo? No, es un honor tocar con Costa, son unos grosos. No, pero son unos chicos que me parece geniales. Que ha marcado, ¿no? En ese sentido, ya está más viejo, ¿no? Quizás la Charlie viene a reemplazarlo. Bueno, en fin, van a tocar entonces nuevamente con ellos desde el 29 de mayo, ¿no? Ahí teloneándolos, antes la fiesta Afrofunk, y un montón de cuestiones que en el Facebook lo van a poder entonces Charlie Brownie. Chicos, por lo pronto les mando un fuerte abrazo, que no se da, es en la radio, ¿viste? No se da el abrazo, pero se dice. Estamos acá al lado. Pero los que están escuchando, sepan que, bueno, que nada, chicos, el jueves que viene están por tocar en vivo, y nuevamente por el Facebook se van a enterar de las nuevas fechas de la Charlie Brownie, que va a sonar junto a la Pollera Pantalón el 29 de mayo, así que qué mejor que escuchar a Pollera Pantalón, y los saludamos a los chicos y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. ¡Yeah! Bueno, Funko. Toda la parafernalia aquí en Radio Nauta. Seguimos en vivo, Martes Menta 106.3. Vamos a escuchar un tema de Pollera Pantalón y seguimos. We'll be right back. Martes Menta. Un programa con Barman. Qué frío, qué frío. ¿Está fresco hoy martes, no la noche, en la calle? Se vino el otoño. Se vino el otoño diferentemente. La verdad que, Sofi, yo no sé, pero por ahí podríamos apurar el tranco yendo un taxi, ¿te parece? Me parece que nos tenemos que ir en un taxi. Dale. Gente. Yo no sé si el cumpleaños seguirá, pero de última, si no, después te llevo a tu casa. Dale, vamos. Bueno, vamos a subirnos a este taxi. ¡Taxi! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, chico? Bien, ¿usted? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Che, es taxista. ¿Cómo tachera, le va? Bien, tachera. bien, tachera, ¿cómo le va? Bien, qué bueno que. Se asombra, bueno, ¿no? Que... la gente al verme. Sí, porque está bueno que conduzca una mujer. Yo creo que no se pierde tanto como un taxista. Puede ser, viste, pero después te dicen que no, que manejamos mal. A 60, 10 y 11, por favor. Dale. ¿Sí? Qué bueno, boludo, me encanta. Me encanta la igualdad que sea una taxista que conduzca. Una tachera. Tachera, sí. ¿No le molesta, no, que le diga taxista o tachera? No, acá, viste, acá en Buenos Aires la gente dice así, dice tachera. En realidad es taxista. Sí, pero ¿no? Usted tiene tonada, usted no es sí, de acá. Sí, yo me vine hace poquito, pero todavía me ubico todavía acá en La Plata, ¿eh? Yo vivía acá y después me vine de nuevo. Mire para la esquina, por favor, antes de hablar, porque... No, pero tranquilo. Claro, ¿sí? Capaz que las tacheras hablan más que los tacheros, no sé. Sin duda. Qué machista que sos. Eso es fuerte. Bueno, y la calle, por favor. Disculpe, no me di cuenta. La calle de a poquito, porque... No, porque, ¿verdad? Yo no sé si es ilegal. No, ¿viste? bueno, tranquilo. ¿Ves que no? ¿Hace muchas horas que está en el taxi? No, recién empiezo. ¿Recién empieza? Sí. ¿Y hasta cuántas horas va a estar más? Las quedé. Qué bien. Está muy bien. Bueno, sí, viste, porque en realidad... Acá la vuelta. Yo quería seguir charlando con él. Vamos a bajarnos porque estamos dando vuelta ahí manzana. Ahí está la Salamanca. 61. Bueno, ahí está. Este es Lola Vázquez, señora. Acá está la radio. Gracias. Esto es Radio Nauta, 106.3, si quiere escuchar. Estamos siempre acá dando vueltas. Haciendo otras cosas acá, porque yo traje unos chicos una vez que hacían otras actividades. Hay un montón de actividades, pero nosotros solamente hablamos, ¿no? Y yo le digo que apague un poquito el aire porque está fresco acá adentro también. Ay, bueno, me hubiese dicho antes, no me digo. Bueno, pero gracias, señora, por el taxi. No, la mejor. Sí, la verdad, le seguimos. Nos vamos nosotros acá en la radio. Si quiere, después ponga sintonícenos, 106.3. Ajá. Bueno, ya me fijo entonces ahora. María Emilia. Le vamos a mandar un saludo, María Emilia. Dale, gracias. Nombre cordobés si lo hay. Bueno, vamos para adelante. Ya no se puede volver a ningún lado, directamente no se puede volver porque no se hizo nada. Pero a María Emilia, la taxista, le vamos a mandar saludos igual. Un besito. No vuelva, María Emilia. No, casi. Ahí vamos. Vamos a decirle cambiar la piel, vamos a decirle estar fresco. Y de no ser lo mismo que siempre fuiste. Como que ya te nombraste, ya tenés un documento. Eso te dice lo que sos vos todos los días. Hoy en día no seas siempre lo mismo, seas este martes un poquito diferente. Sí, es un poco la propuesta que tenemos para no solamente vos. Los sábados está para salir, sino los martes está para salir de lo que sos vos cotidianamente. Así a mí me gustaría saber qué piensa la gente hacer de... ¿Viste cuando vos tenés toda la semana igual y venís con la cotidianeidad, así como mucha rutina, mucho muy para adelante y no te para nadie? Bueno, ¿qué haces de diferente en la semana? Como para cambiarle un poco la onda, para salir de ahí. Ajá. ¿Vos qué haces, por ejemplo? Y yo comparto algo con algún amigo. ¿Sí? ¿Unos mates? Y sí, no, vienen unos amigos a casa o algo hago. ¿Vos qué haces para cambiar ese ciclo? Y también lo mismo, tomar unos mates y no salir a algún lado por ahí, viste, en algún horario. Sí, cambio, ¿no? Es un cambio muy brusco lo de ustedes tomar mate. No, pero yo no tomo mate. Con los amigos no tomo mate porque no vienen a la tarde están durmiendo. No. Vienen a la noche, o sea, conocen mi casa nada más de noche. Yo no puedo. Eso está bueno porque no tenés que ordenar todo, está más oscurito. No, yo para salir de la rutina y tendría que no ¿Vos ir... ¿Vos sos de las que ordena mucho cuando te invita a alguien? Sí. ¿Ordena antes de invitar? Sí. Porque a mí me gusta tener todo preparado. No, siempre está ordenado, pero siempre... flasheo, ¿no? De que, ay, no, esto lo voy a correr. Ay, no, porque se van a querer sentar ser acá. ¿Ser una persona diferente cuando cae esa persona o dedicarle no, a alguien? No, no, no. Soy la misma persona siempre. O sea, cada vez que viene voy a ordenar y eso. Soy ¿usted eso, también ordena mucho? Sí, sí, bastante. O para yo, tapar quién soy. No voy a decir quién me lo dijo, pero un amigo tenía un libro grande en la puerta, en una mesa de luz, ¿viste? Ajá. Yo le dije, che, qué bueno, ¿estás leyendo esto? No, no. Es para dejarla ahí. Che, nah, no puede ser. No te la creo. Posta. No vamos a decir nombre ni nada, porque no estamos en esa altura. ¡Ricarita! Pero sí, no sé si era un libro de Juana de Arco, la biografía que yo, viste, era un trozo así, el libro. ¿Lo estás leyendo? Claro, no, pero es como para... Queda pintoresco. ¿De qué era el libro, por favor? De Juana de Arco. De Juana de Arco y la historia, la biografía de vuelta. Queda pintoresco, dice. Pero me causó mucha gracia la que... Me lo sincerió también. No es que la estaba leyendo y toda vuelta. Dijo, ahora te la carreteo. Ahora, pero no. Bueno, es un personaje con el que él teníamos discusiones sobre... A él no le gustaba que, por ejemplo, conocí a una chica y no le gustaba que dice... No, mira, el amor se acaba cuando te recibe con jogging. A mí todo lo contrario. A mí en realidad eso me genera como una ilusión y un morbo. Pero el loco... Ay, por favor, necesito saber el nombre de esa persona, muy gracioso. Lo vamos a llamar. El tipo quería tacos siempre. Ah. Tacos por siempre, míralo. Y yo dije, no, papá, todo lo contrario. Claro, nada, bueno, mejor no sé que la intimidad. ¿Vos votás por el jogging? ¿Eh? ¿Por el jogging votás? Sin duda, lejos. Por el entrecasa, en realidad, jogging, ¿no? Jogging, pantuflas, por hebillas. La comodidad. Sí, relax. Me parece que está buena la sinceridad. Está bueno que encontrarse... O sea, que tacos no es sincero. Está bueno miente encontrarse... un poco. Y es production. Es una pose. Está demasiado bueno el dedicarse, estar bien, pero también como que la secuencia de encontrarnos los martes es la secuencia de estar un poquito más asincerados, más no sobre la secuencia de me puse este vestido para. Claro. Me puse lo que tenía. ¿Hoy se producen los chabones? Sí. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, debes decir. No, pero a mí me pasó que fui al Lollapalooza y que había un montón de pibes, bueno, pero requete contraproducido. Vos decís, en el Lollapalooza sí. Acá, ¿me entendés? Que sí, o sea, con zapatillas nuevas andaban. O sea, cosas así que decís. Siempre cuando vas a un recital te llevas. Hablas que eras nueva. Y pues estaban blancas. El tipo de brillo. Sí. La situación de producción sobre una situación, a mí muchas veces está buena la dedicación, pero es como en maquillaje. Una línea que te realce toda la vuelta y otra cuestión es que tengas una máscara arriba, encima. Claro. Deja de ser vos. Máscara de noche. Claro, deja de ser vos. Esas son las máscaras de cera, dijo las pelotas. En fin, estamos continuando en Radio Nauta 106.3. Vamos a un poquito de musiquilla que tenemos ahí dando vueltas. ¿Qué teníamos cargado ahí? Perdón. La abuela Coca, claro. Mi abuela se llamaba Coca encima. Es una banda uruguaya que se llama La abuela Coca. Mi abuela se llama Coca. Le mando un beso grande si quizás me sintoniza en... En este horario. En este horario, las claro. Abuelas a mí me gusta porque me dice, ¿cuándo es la audición, che? La audición. Sí, la radio es la audición. ¿Entendés? Es esa secuencia, es de esa escuela, de es ese tipo de escuela. Es habitual la radio. Así verdad. Que nuestras abuelas Cocas... Sí, la mía dos. Sintoniza todas las radios del planeta. Ella siempre me está buscando. Y me imagino, ¿es Oliva también, no? No. ¿Cómo se llama? Se llama Coca. Sí, claro. Se llama Coca. Duche, bueno, Duche, le mandamos saludos a Duche si estará escuchando. Es una musiquita joven, abuela. Es una musiquita con un sonidero más alter latino, con una hip hopeada entre medio. ¿Alter qué? Alter dice latino. La abuela. ¿Alter qué? Así que bueno, sea cuestión de escucharla, de superar el momento y volvemos en vivo para cerrar el programa nomás. Señoras y señores, queda con ustedes. En todo lugar y a toda hora. El ritmo del barrio. El ritmo del barrio. Sigue igual, sigue igual. Latino. Deja que te explique un poco de mi vida, flaco. Montevideano de pura cepa, que todo lo que aprendió se lo enseñó la yerba. Todo lo que soñó el destino se lo robó. Hace tiempo que no sé nada de él ni de su tropa, porque se tuvo que rajar para su ropa. Sin embargo, pasaporte y un poco de ropa para vivir lo que te canto. Sueño latino con tu voz, sueño latino de mi amor, sueño latino con tu voz, sueño latino americano, sueño latino. Capitán, de gran tesón. Compra, vende, tiene, gasta, pero no le queda resto porque le gusta la farra. Una buena pata, unos buenos grilos, los tamangos bien lustrados. Y a la pista, mis amigos, quiero que lo sepan. Que el flaco era un yoruba de pura cepa. Que haga lo que haga y sepa lo que sepa. Él ya cumplió con su sueño. Sueño latino con tu voz. Sueño latino de mi amor. Sueño latino con tu voz. Sueño latino de mi amor. En Suecia y otro primo en Fraile muerto, y vive la vida pensando en cómo llegar al puerto donde vive una tía que se llama María, que conoce los secretos de destilar la sangría. Quiere querer y no puede poder. Parece que tiene problema de nuevo con ese maldito papel que te hace legal. Auténtico, legítimo y también natural. Mente flaca siempre fue un tipo inteligente, montevideano. Mira lo que viene, que quiso andar por ahí, tener el mundo en su mano. El mundo va girando al revés y te sacude la cabeza y los pies. Ves que el mundo va girando. Ves que el mundo va girando al revés y te sacude la cabeza y los pies. Ves que el mundo va girando. Ves que el mundo va girando al revés y te sacude la cabeza y los pies. Ves que el mundo va girando. Ves que el mundo va girando al revés y te sacude la cabeza y los pies. El ritmo del barrio. Me gusta Tijuana, mamá. Marihuana. Martes Menta, sospechosamente light. De a poquitito voy a volver a ponerme la bufandita. Que es muy chiquitita tu bufandita. Bueno, es lo que me dio. Nos causa mucha gracia, la verdad. Sí. Es lo que tengo. Yo creo que no está bueno empezar a indagar en tamaño, sino cuánto uno necesite. ¿O no? Claro. No hace tanto frío en otoño. Seguro, no. Y así inauguramos. Con eso te alcanza, está perfecto. Así inauguramos el frío, ¿eh? De este modo, con estos chistes bizarros. A mí me encanta que se pueda entender la situación de que el frío es un estado emocional y de la mente. No. ¿No? Eso es mentira. Claro, cuando hace frío, caramba. Bueno, en fin, siempre hay una almohada por ahí, siempre hay un algo. Un buen acolchado, un buen chocolate, un buen guiso. Un buen vino. Una buena peli. ¿La peli te da calor? Y la peli es como que te acompaña. La peli te acompaña. Es esa compañía. Claro. La bolsa, como la radio. Una bolsa, pero bolsa de agua. Una bolsa de agua. Qué viejo, Terry. La bolsa de agua de los piecitos siempre suma un cambio. A mí no me gusta ni medio la bolsa de agua. No, en medio, ¿viste? Compartido, como quieras. No, me gusta. No me gusta. No, bueno, no, pero cada uno tiene sus inspiraciones como, con eso. Como que hace club. ¿No? Bueno. Es complicado porque que no se pinche. Es otra de las cosas que nadie quiere que se pinche. La bolsa. Claro. Vamos a mandarle un saludo muy grande a Leonel Arance. ¡Leonel! Sí. Que está con nosotros emocionalmente. No, Leonel y Virginia Lorenzetti. Virginia también. Quien, bueno, ustedes seguramente habrán sintonizado por ella. Así que bueno, sepan que Virginia no está en estos momentos en el Más Allá laburando. Hay un restaurante que se llama El Más Allá. No. Pero puede volver cual juego de la copa, pero estamos ahí, sintonizándonos. Tiene un laburo más copado. ¿Qué le vamos a hacer, señores? Bueno, sepan que de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, hay un informativo conducido por el Faca Pérez y por demás equipos aquí de Radio Nauta. A la tarde está 17 de escalones. ¿No? ¿17 escalones es? ¿O 23 escalones? 23. 23 escalones. Le resto algunos. 17, está bien dicho. Bueno, porque son los escalones. ¿Sabes por qué son los 17 escalones? Son los escalones que se suben hasta la Radio Nauta. Claro. Hasta la radio de Olga Vázquez, aquí arriba. Hay gente, no, hay gente peor que nosotros, entonces, chicos. No, bueno, pero quien está escuchando. Hay internas en los programas de Radio Nauta. Mentira, la mejor para ellos, la mejor. Así que se puede escuchar 17 escalones todo de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde. Y de lunes a viernes a las 9 de la mañana el informativo de Radio Nauta, la mañana con Faca Pérez y con un montón de programas que aquí los pueden deleitar. Por lo pronto, nosotros estamos todos los martes, 22 horas, martes menta. Un programa sospechosamente light. Vamos, armemos las con valijas. Con Sofía Oliva, con Pilar Lloret, con Mati en operación. ¿Se van a tomar de nuevo el avión? El avión, sí, ya el avión es un nuevo trago. Mati en la operación, mi nombre es Esteban Ramos, gracias por acompañarnos al otro lado del aire. Espero que terminen bien y que arranquen bien este miércoles. Y que cambien, estén en constante movimiento. Hay que arriesgarse a asumir que estamos en movimiento. Vamos dejando un poquito de piel por cada paso que damos. Ah. Adiós. Gracias, Mati, en la operación. Nos vamos con un volver a ser frescos. Arriba, señores. Volver, el viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer.